Esta es la nueva fuerza chocolatera. Esto es Chocolate. Otra vez vengo a pedirte un beso tuyo, por favor. Dame un poquito de tu amor, dime, dime por qué. Ya te olvidaste del ayer, no digas que fui yo el que se equivocó, el que te traicionó. Y dame, dame, dame, dame tu corazoncito, chocolate. Que si no me quieres, voy a quedarme solito. Ay, amor. Y dame, dame, dame, dame. Y otra vez, como una droga, una inyección, un trago de alcohol. Te llevo dentro de mi ser, dime, dime por qué. Ya te olvidaste del ayer, no digas que fui yo el que se equivocó, el que te traicionó. Y dame, dame, dame, dame tu corazoncito, que si no me quieres, voy a quedarme solito. Ay, amor. Y dame, dame, dame. Dame tu corazoncito.